balance et choisissez le meilleur. La révisitation de la rumba congolaise. De Souza chante d'Aliens Tessa. Jariara, demba mwana ponto, mama lingi o mingi Bernadette. Na sengi o, oyoka mwana mama, bango bako pekisa amour na biso. Ezala ka pasi mingi rose, olinga eloko mama ko pekisa. Tolingani, demba jariara, tolana toliselia pesaki. Avanase, nzambe se tata, nzambe se mama, nanti seliara. Demba jariara, rose o Bernadette, atako tolingani. Baboti nzambe yase, toko to sase bango. Jariara, demba mwana ponto, mama lingi o mingi Bernadette. Nasengi yo, oyoka mwana mama, bango bako pekisa amour na biso. Izala kampasi mingi rose, olinga eloko mama ako pekisa. Tolingani, demba jariara, tolanda toliselia pesaki. Awanase, nzambe se tata, nzambe se mama, tanti seliara. Demba jariara, rose o Bernadette. Otako tolingani, baboti nzambe yase, toko to sase bango. Demba kolela te, jariara wa bibiche, rose wa mabanzo. Tosala konini eta na le village, na bosanite. Jariara wa rene, bolingo tolingani. Yebisa na mama, motolo kola mama. Yebisa na papa, soki yoko banga. Koti na selia, ako yoke la yo. Demba Bernadette, motema ya selia. Rose na mipesi, toko fana teliwa. Demba kole la te, jariya wa bibish. Rose wa mabanzo, tosala konini. Atana le village, na bosanite. Jariya wa rene, bolingo tolingani. Yebisa na mama, motolo kola mama. Yebisa na papa, soki yoko banga. Koti na selia, ako yoke la yo. Demba Bernadette, motema ya selia. Rose na mipesi, toko fana teliwa. Président Sele Lilango, OG Sécurité, mon amoka. Le boss Mélène et Maman Céline, VAP, que le bon Dieu vous bénisse. Son Excellence Jean-Marie Ngakoso, Yayo Yangoa, Pipin de Castel Bajac, Lilian Lumbela, Ogo Kashida Lokito, Akunya Talokito. Demba kole la te, jariya wa bibish, rosa wa mabanzo. Tosala konini atana le village, na bosanite. Jariya wa rene, bolingo tolingani. Yebisa na mama, motolo kola mama. Yebisa na papa, soki yoko banga. Koti na selia, ako yoke la yo. Demba Bernadette, motema ya selia. Rose na mipesi, toko fana teli.